¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y hoy vamos a hablar de Colombia. La situación en Colombia sigue complicada, no solamente porque, por un lado, el gobierno de Juan Manuel Santos apura los acuerdos de paz, pero a la vez siguen los ataques del paramilitarismo contra las dos insurgencias, tanto de la FARC y del ELN. Hay múltiples denuncias de amenazas de muertes contra militantes sociales y populares, tanto de la Marcha Patriótica como del Congreso de los Pueblos. Y esta misma semana ha sido detenido otro dirigente del Congreso de los Pueblos y también dirigente campesino vinculado a todas las movilizaciones que se están haciendo en Colombia y que se preanuncian para el mes de mayo. Precisamente para hablar sobre estas movilizaciones, Resumen Latinoamericano, con la colaboración de nuestros colegas de Colombia Informa, entrevistamos a Feliciano Valencia, un líder del movimiento indígena y campesino vinculado, pertenece al pueblo Nasa y hasta hace muy poco estuvo detenido en una cárcel de alta seguridad, acusado de un secuestro que no cometió, de un secuestro de un soldado. Esas típicas causas que arma el establecimiento colombiano para criminalizar la protesta. Esto ocurrió en el 2008 en el marco de la minga y la protesta del paro agrario que efectuaron los movimientos campesinos. Y ahora Feliciano Valencia está producto de un acuerdo con los cabildos y con la Administración de Justicia Indígena, está en un centro de administración indígena cuyo nombre es Guaranday. Allí estuvimos con Feliciano Valencia hablando precisamente de este plan de lucha, de esta nueva minga, este paro agrario que se anuncia en Colombia para el mes de mayo y que tiene que ver con las mismas reivindicaciones que no fueron cumplidas por parte del gobierno y que, como les decíamos, empezaron en el 2008 y que a lo largo de todos estos años ha tenido nuevas manifestaciones. De hecho, recuerdan el paro agrario de prácticamente un mes del año pasado y bueno, ahora se vuelve a poner en marcha esta nueva movilización. Esto es lo que nos dijo Feliciano Valencia para Resumen Latinoamericano. Bueno, yo creo que lo que está pasando en varios países latinoamericanos, suramericanos, es producto de ese esfuerzo que hace aproximadamente 10 años empezaron los procesos y movimientos sociales en el continente americano en términos de accesar al poder. Accesar al poder con una lógica social, con una lógica popular, con una agenda eminentemente social y popular en términos de presentar una alternativa diferente al modelo dominante de los sistemas de gobierno establecidos hasta ese entonces. Si vemos el modelo chileno, si vemos el modelo ecuatoriano, el modelo venezolano y el modelo boliviano, le apuestan a eso, a concretar una agenda de carácter social, de avanzada en términos de contrarrestar, contraponer y presentarse como una opción ante el dominio de la derecha y la ultraderecha en el país. Procesos que se han ido consolidando, que han tenido crisis, obviamente, porque enfrentarse a un modelo de tantos años es bastante complicado. En ese sentido vemos que el modelo boliviano con Evo Morales a la cabeza se mantiene, no obstante de las dificultades internas que tiene y no obstante de las tensiones que se ha generado con los pueblos indígenas de Bolivia al intentar Evo de consolidar un modelo de economía, si bien es cierto, respetando los derechos de la madre tierra, tratando de usar los recursos que ella está derivando. Esto generó una tensión con pueblos indígenas de Bolivia en términos del megaproyecto de atravesar la Amazonía para darle salida a la República boliviana. Apenas entendible porque los indios han venido defendiendo la selva, han venido defendiendo su hábitat, porque ahí realizan su diario vivir como pueblos indígenas. Un modelo interesante en la medida que le ha apostado el presidente boliviano en términos de romper con el modelo del régimen estadounidense, con la iniciativa de expulsar las multinacionales que no le están aportando al pueblo boliviano, y un esfuerzo por consolidar casi que una economía mixta, una economía de carácter social popular, pero una economía de consolidación de riqueza utilizando los recursos que el territorio boliviano les propicia. Vamos a ver en qué se consolida de todas formas la postura del gobierno boliviano. Es interesante en la medida que busca romper ese sistema hegemónico establecido en el mundo. Un modelo ecuatoriano con el presidente Correa a la cabeza que le apostó a que la administración del gobierno y el ejercicio de la gobernabilidad sea en beneficio de la gente, pero se encontró con esa limitación de generar riqueza para hacer las obras que el país ecuatoriano necesita, y también tiene que echar mano de los recursos que le propicia el territorio ecuatoriano. Obviamente esto genera tensiones con los pueblos originarios que habitan este país, y se han venido presentando algunas situaciones pues que de pronto va a generar dificultades en la culminación del gobierno de Correa. Y un modelo venezolano que se consolidó prácticamente cuando estuvo la presencia de Hugo Chávez, en términos de concretar esa agenda que él planteaba del socialismo del siglo XXI, un gobierno al servicio de los pueblos, organizando la gente, dándole vocación de poder a la gente, el proyecto bolivariano a la cabeza, y una avanzada de gobierno en términos de sacudirse también del dominio de los sectores ricos, de los sectores económicos que desde otrora han venido gobernando el territorio venezolano. Un proyecto que trató de truncarse con la muerte del presidente Hugo Chávez, que lo retomó el presidente Maduro, que ha tenido dificultades pero que se sostiene en medio de las situaciones. Vamos a ver qué pasa ahorita con la consolidación de la derecha en la toma de la Asamblea Nacional, y en términos de la derecha de contrarrestar ese proyecto del socialismo del siglo XXI. Se tienen que enfrentar a modelos muy poderosos, porque el modelo extractivista que necesita la industrialización mundial de todas formas va a atentar contra el territorio, va a atentar contra la madre naturaleza, va a atentar contra los derechos humanos y fundamentales de las poblaciones que habitan estos países y este continente, así que no es nada fácil, pero se viene avanzando. En Colombia nos hemos juntado muchos procesos, nos hemos venido juntando, hemos venido conversando, venimos generando una alternativa y una opción para que el movimiento social y popular se pueda encontrar y establecer esa agenda de construcción de país en nuestro territorio colombiano, con dificultades, claro, ahora muy marcado por el proceso de paz, por el proceso de negociación de la terminación del conflicto armado en La Habana, Cuba, que sin lugar a duda va a marcar un derrotero muy importante para el devenir de estas luchas sociales y populares en Colombia. Esperamos que lo que está anunciado por la guerrilla de las FARC y el presidente Santos pueda culminarse en este semestre tal y como está anunciado, para que las posibilidades de construir poder popular desde abajo se consoliden en el tiempo. Esperamos también que las conversas anunciadas con la guerrilla del ELN se puedan cristalizar y se pueda vislumbrar en Colombia una salida política y negociada al conflicto armado que lleva más de 50 años. Luego entonces nos asisten varios retos y desafíos. Por un lado, consolidar la unidad de los procesos, organizaciones, personas, apuestas y agendas que en Colombia y Latinoamérica se vienen hablando. Por el otro lado, tratar de limar esas tensiones que sectores y pueblos originarios, como en Chile, como en Bolivia, como en el Ecuador y también en Venezuela, se han generado respecto a los modelos que se vienen consolidando. Por el otro lado, el enorme desafío para que esa agenda que inició el presidente Hugo Chávez en términos de consolidar el modelo del socialismo del siglo XXI se pueda cristalizar en términos de las iniciativas que ellos han venido planteando. Y por el otro lado, superar el conflicto armado y social en Colombia para que los procesos, pueblos y organizaciones podamos desarrollar esa visión de paz que hemos venido enarbolando en estos últimos años. Así que nos asiste un enorme desafío, y es cómo nos unimos en la diversidad para cristalizar una plataforma, un proyecto, un escenario en términos de confluir y articular todos esos procesos que buscamos, un sistema, un modelo y un gobierno diferente y alternativo realmente social en Colombia y en Latinoamérica. Por el otro lado, consolidar un modelo de economía que sea capaz de confrontar el modelo capitalista que hoy viene esclavizando y viene sumiendo en la desgracia a muchos pueblos y poblaciones en nuestro continente. Y por el otro lado, cristalizar esa visión de poder que tanto hemos venido conversando durante los últimos años, el poder del pueblo, el poder popular, el poder construido desde abajo y un sistema verdaderamente democrático en términos de cristalizar esa noción de país y nación que tanto hemos venido conversando. El 1.342.000 indígenas aproximadamente que somos en Colombia, estamos recogidos en cuatro grandes organizaciones: la OPIAC, que recoge todos los pueblos de la Amazonía; la Confederación Indígena Tairona, que recoge todos los pueblos indígenas del norte del país; el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, que recoge un grupo de pueblos indígenas muy importantes en el país; y la Organización Nacional Indígena de Colombia, que recoge el grueso de los pueblos indígenas organizados en nuestra nación. Estamos organizados en 6 macroregionales que recogen y aglutinan todos los procesos en el país. Estamos organizados en 82 pueblos indígenas. Y la ONIC está organizada en la CAOI, la Coordinadora Ancestral de Organizaciones Indígenas del Continente Americano. En esa medida articulamos con pueblos indígenas de Chile, con pueblos indígenas del Perú, del Ecuador, de Nicaragua, del Salvador, de Guatemala, de Venezuela, incluso, y los pueblos indígenas y aborígenes de las Antillas colombianas. Esa es como la plataforma donde nos articulamos los pueblos indígenas. Tenemos un fondo indígena del cual los gobiernos de Sudamérica, Centroamérica y América en su conjunto le aportan para que esta coordinadora pueda hacer su ejercicio de articulación política y organizativa. Se vienen desarrollando varios proyectos alrededor de aglutinar a los pueblos indígenas del continente, y venimos despejando una agenda que tiene 3 elementos. Por un lado, la defensa territorial al ejercicio extractivista de las multinacionales que le sirven al modelo. Venimos unidos en términos de liberar la defensa territorial. Por el otro lado, venimos despejando la idea de consolidar un modelo económico alternativo que sea capaz de satisfacer las necesidades que hoy tenemos los pueblos indígenas. Y por el otro lado, la consolidación desde la conversa permanente esa noción de poder alternativo desde la ancestralidad que nos asiste como pueblos indígenas. Esa es la agenda que venimos desarrollando en este momento, y eso ha derivado también en términos de participación política para desarrollar lo que los países en materia constitucional nos ha venido entregando: participar en las corporaciones públicas, participar en la construcción de políticas públicas, incidir en los planes de desarrollos que los países tienen y definir una agenda común, tal y como está mandatado en uno de los puntos del Congreso de los Pueblos. Esa es la apuesta como pueblos indígenas a nivel del continente. Como pueblos indígenas colombianos, hemos venido, por un lado, construyendo mandatos en términos de defender el territorio, desarrollando lo que conocemos la liberación de la madre tierra. Venimos avanzando en la consolidación de un movimiento social y político en términos de confrontar el ejercicio de participación en el sistema político nacional. Venimos legislando para que esas conquistas que la movilización ha venido arrojando, más concretamente la puesta en marcha de los decretos autonómicos firmados con el gobierno en el año 2013, que nos permite la consolidación de los sistemas de educación, salud y territorios ancestrales. Y por el otro lado, venimos preparando una agenda de movilización nacional que la vamos a poner a conversar con el resto de procesos en estos últimos meses. La ONIC ha votado fecha de paro nacional el 1 de mayo. Se viene adelantando conversas con las centrales obreras, con los movimientos sociales y populares, en términos de movilizarnos a partir de mayo. Cuando en el resguardo indígena de Huellas, a raíz del incumplimiento eterno de los gobiernos en términos de los acuerdos pactados con las comunidades indígenas, decidimos nuevamente romper esa mentalidad de construir desde lo que nos da el Estado para enarborar la lucha nuevamente por la recuperación de la tierra. En ese entonces dimos dos debates. Antes, la recuperación se daba en materias de llegar a la tierra, hacer presencia en la tierra, quedarnos en las tierras que recuperábamos hasta que el Estado nos definiera la legalidad y la propiedad sobre esos territorios ocupados. En el año 2005 cambia la estrategia en términos de ocupar las tierras y apenas llegara el gobierno ponernos a negociar con él. Esto cambia un poco la mentalidad en términos de volvernos más negociadores que liberadores. Después, pasado 3 años, se rompe esa lógica nuevamente y decidimos enarbolar la consigna de liberación de la madre tierra en 3 sentidos. Por un lado, volver a ocupar las tierras que son de nuestros ancestros. Segundo, quedarnos en esas tierras en una lógica de que el gobierno nos entregue los predios ocupados. Y por el otro lado, motivar, empujar y organizar a las comunidades indígenas para que no solo defiendan esa tierra ocupada en manos de terratenientes, sino que defiendan todo el territorio, porque estábamos siendo víctimas de multinacionales madereras como Smurfing Cartón de Colombia, que tiene copado todo lo que es el municipio de Buenos Aires hasta la región del Naya. Nos estaban ocupando la Anglo Gola Chanti, que llegó a nuestro territorio en términos de extraer el oro. Nos ocuparon multinacionales del agua, como las multinacionales que se asentaron en el macizo colombiano y que tuvieron coberturas hasta estas regiones, y nos ocuparon multinacionales de producción y extracción cañera. Ante esa situación, la consigna fue no solo quedarnos en las tierras ocupadas para dárselas a los indígenas, sino defender todo el territorio.